La mercancía que traigo es carga de mar y río. La langosta fresquecita nunca falta en mi tablero, porque tiene la masita donde se le ve primero. Aquí le traigo el serrucho, yerna parco y la ventrecha. Mi carga es de mar y río, siempre la traigo completa. El camarón de la cueva requiere su trabajito, porque si se pesca a mano puede quedarse mochito. Tiene su pregón, su carga.